Está realizando esta actividad como Movimiento 26 de Marzo, integrantes de la Unidad Popular. Es un placer porque estamos en nuestra casa, que la venimos, como ustedes saben, acondicionándola para que sea cada vez más linda y más provechosa para todas las actividades que contribuyan a la liberación nacional y el socialismo en nuestro país. También es una inmensa alegría porque nos vemos nuevamente las caras, que lo venimos haciendo muy seguido porque venimos de una serie sucesiva de actividades este fin de semana y días pasados, motivadas y organizadas por nuestra fuerza política, pero también participando de otras actividades organizadas por el conjunto de las fuerzas sociales del país. Y también estamos muy motivados por, nada más y nada menos, los invitados de lujo que tenemos hoy aquí en nuestra casa. En primer lugar, agradecer a todos ustedes y particularmente a los invitados, a los embajadores, al cónsul, a los representantes diplomáticos de Irán, de Venezuela, de Cuba, de Palestina. Muchas gracias. Esta actividad la estamos realizando por nuestras convicciones, por nuestras definiciones antiimperialistas, por nuestras convicciones del derecho a la autodeterminación de los pueblos, por el derecho a la liberación de los pueblos frente al imperialismo. Esta actividad la hacemos aquí porque es donde vivimos, porque es donde nos toca pelear, pero sin duda siempre con la frente en alto y siendo internacionalistas, siendo solidarios, sin mirar para el costado frente a una ofensiva o una agresión imperialista o sionista. Nosotros hemos sido parte de distintas coordinaciones sociales y políticas porque entendemos que es necesario aproximarnos frente a aquellos que expresan solidaridad, porque entendemos que es necesario forjar la unidad en base a la lucha. Pero hay que hacerlo con todos con los que están peleando. Por eso agradecemos nuevamente a la mesa. No queremos extendernos más, porque en realidad lo importante aquí es la palabra de los invitados. Hoy la propuesta es una intervención de unos 15, 20 minutos de cada uno de los representantes diplomáticos y luego habilitaremos a algunas breves preguntas, porque sin duda las intervenciones van a despertar interés, inquietudes. Obviamente que apelamos al buen criterio de todos nosotros para racionalizar las preguntas y el contenido. Vamos a iniciar dándole las gracias una vez más al embajador de la República de Irán. Muchas gracias. و رئیس و اعضای محترم حزب وحدت مردمی به جهت این ابتکاری که صورت گرفته برای برگزاری این نشست که هدف آن توجه به ابعاد مختلف امپریالیسم و پیامدهای مترتب بر آن از جمله جنگ، نسل‌کشی و قربانیان است تشکر ویژه داشته باشم. En el nombre de Dios, en primer lugar quisiera agradecer a República Oriental de Uruguay, con en especial al honorable presidente y miembros del Partido Unidad Popular por esta importante iniciativa y la invitación cursada para celebrar esta reunión, cuyo objetivo es prestar atención a las diversas dimensiones del imperialismo y sus consecuencias resultantes, incluyendo la guerra, el genocidio y las víctimas. همچنین از شما عزیزان محترم بابت حضورتون در این نشست صمیمانه و مفید و گرم. Por supuesto, quiero agradecer también a ustedes presentes por apoyar y estar el día de hoy con nosotros acá. Veo que hay mucho interés y hay muchos jóvenes apoyándonos el día de hoy. تا جایی که جنگ، تجاوز و خشونت به یک هنجار در روابط بین الملل تبدیل شده است و استفاده از ابزارهای نظامی به قاعده‌ای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مبدل شده. این وضعیت نتیجه روندهای تفکرات امپریالیسم و افرادگرایان سکولاریسم است. Como es de su conocimiento, hoy el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial ha caído en un caso generalizado, hasta el punto de que la guerra, la agresión y la violencia se han convertido en una norma en las relaciones internacionales y el uso de las herramientas militares se han transformado en la regla para avanzar en los objetivos de la política exterior. Esta situación es el resultado de las tendencias del pensamiento imperialista y de los extremistas del sionismo. در تفکر امپریالیستی به ظاهر کشورهای مستقل در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین از بند استعمار مستقیم رهایی می‌یابند. اما در عمل وارد مرحله بهره‌کشی نوین توسط کشورهای امپریالیست می‌شوند. طبقه نخبگان تکنوکرات رابطه استعماری و تعاملات را توجیه می‌کند. و انگیزه های مبارزاتی رهبران کم رنگ می شود. در برخی دورها کشورهای صاحب قدرت برای به خدمت گرفتن منافع و ثروت های کشورهای مستقل شیوه های جدیدی به کار می برند. با بهره گیری از ابزار نرم شرایط را به گونه‌ای به تصویر می کشند که گویی ملت خواهان توسعه از طریق زیست مشترک با امپریالیسم است و رشد و توسعه فقط از طریق تعامل با امپریالیسم به دست می آید. Es por esta razón que hoy la Organización de las Naciones Unidas y algunas... Es por esta razón que hoy la Organización de las Naciones Unidas y algunas instituciones defensoras del derecho internacional y del derecho humanitario ha quedado marginadas. Algunas potencias mundiales dicen claramente que ya no quieren actuar pasándose en consideraciones políticas válidas ni en el marco de las normas y el derecho internacional, sino que simplemente quieren ser ganadoras. En este manifiesto, el mundo es testigo de un país con afán hegemónico, que utiliza el pensamiento imperialista con el resultado de los accionistas de las corporaciones multinacionales. En el pensamiento imperialista, aparentemente los países independientes de África, Asia y América Latina se han liberado del colonialismo directo, pero en la práctica han entrado en una etapa de una nueva explotación por parte de los países imperialistas. La clase élite tecnócratas justifican la relación colonial y las interacciones, y las motivaciones de lucha de los líderes se desvanecen. En ciertos periodos, los países poderosos emplean nuevos métodos para poner a su servicio los intereses y las riquezas de los países independientes. Utilizando herramientas blandas, presentan la situación de tal manera que parece como si la nación deseara el desarrollo a través de la convivencia con el imperialista. Y que el crecimiento y el desarrollo solo se logran mediante la interacción con el imperialista, o bien cumplen los objetivos imperialistas a través de elementos internos de las naciones. Imperialismo, cartel-های سخت‌افزاری و منع‌افزاری اقتصادی اروپا و آمریکا رابطه مستقیم و دوسویه دارد. آنان از روش‌های امپریالیستی برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خود بهره می‌گیرند. از این رو معتقدم امپریالیسم ریشه و دوام در شرکت‌های چند ملیتی و کنترل کنندگان بر منابع زیرزمینی و اقتصادی کشورها از جمله در منطقه غرب آسیا دارد. El imperialismo tiene una relación directa y bidireccional con los carteles de hardball y softball económico de Europa y Estados Unidos. Ellos aprovechan los métodos imperialistas para expandir aún más sus actividades económicas. Por lo tanto, considero que el imperialismo tiene su raíz y permanencia en las cooperaciones multinacionales y en quienes controlan los recursos subterráneos y económicos de los países, incluyendo la región de Asia Occidental. بر اساس ملاحظات معتبر سیاسی و در چارچوب هنجارها و حقوق من رفتار کنند و صرفاً می‌خواهند برنده باشند. در این مانیفست جهان شاهد یک هژمونی طلب با بهره‌گیری از تفکرات امپریالیستی به پشتوانه سهامداران شرکت‌های چند ملیتی در محافل خاص است. Por esa, misma razón, las organizaciones internacionales y defensores del derecho internacional han quedado marginales, como comenté. Algunas potencias mundiales claramente ya no respetan las políticas válidas en el marco de las normas y el derecho internacional, sino que simplemente quieren ser ganadoras de esa situación. En este manifiesto, el mundo es testigo de un país con afán hegemónico que utiliza el pensamiento imperialista con el respaldo de los accionistas y las corporaciones multinacionales. La ley de la selva es la ley de la comunidad internacional. El Ministerio de Defensa se convierte en Ministerio de Guerra. El negociador político se convierte en un operador inmobiliario. El genocidio se vuelve un asunto normal y común. Las cuevas de armas nucleares vuelven a estar en la agenda de los países. El multilateralismo desaparece. Se plantea la doctrina Monroe en la región de América Latina. Los intereses económicos de los países de la región, desde Venezuela hasta Groenlandia y Canadá, se establecen como prioridad para el país con afán hegemónico. Los líderes de los países resistentes son secuestrados y asesinados arbitrariamente. El derecho internacional humanitario se deja de lado y 170 niños inocentes en una escuela son blancos de bombas devastadoras. Centros de socorro y médicos son atacados por los agresores y más de miles de personas resultan muertas, heridas y desplazadas. در این شرایط روند استفاده اوریون از زور و تهاجم به حقوق بین الملل. En estas condiciones, esta tendencia de uso abierto de la fuerza y agresión contra el derecho internacional, si no es la ley de selva, ¿qué es? Desde cualquier ángulo que se mire, esta tendencia ciertamente no puede ni debe continuar, ya que la aceptación audaz de la guerra y la agresión y la marginación de la diplomacia conduciría al surgimiento de nuevos Hitlers en el mundo. Damas y caballeros, quisiera mencionar que actualmente la región de Asia Occidental, como una de las regiones más internacionales del mundo, es la principal víctima de la trágica situación mencionada. Y sus desarrollos están directamente influenciados por los pensamientos imperialistas y los extremistas sionistas. Durante los últimos dos años, Asia Occidental ha sido un espejo fiel de la peligrosa tendencia antipaz y contraria al derecho internacional, derivada de la alianza impía entre el imperialismo y las acciones de corporaciones multinacionales, especialmente en el sector inmobiliario en Nueva York. Para nadie es un secreto que la agresión del régimen de Israel contra siete países en los últimos dos años es una agresión contra los principios más elementales del derecho internacional, respaldado por miles de millones de dólares en armas y equipos militares de Occidente. Agresión que no se ha limitado a los territorios ocupados e incluye a otros países como Líbano y Siria, habiéndose incluido hablándose incluso de reescribir el orden de la región de Asia Occidental y de Gran Israel. Este régimen, en esa misma lógica y en el marco de sus ilusiones y deseos geopolíticos, atacó a Irán dos veces en junio y febrero pasado por orden de Estados Unidos. Esto ocurrió precisamente cuando el mundo era testigo de conversaciones nucleares en Mascat y Ginebra y la posibilidad de alcanzar un acuerdo a través de la diplomacia era factible. Estas agresiones fueron una violación flagrante de la integridad territorial, la soberanía nacional de Irán, y basándose en todos los principios y normas internacionales, constituyen un acto de agresión sin precedente e injustificable. Los agresores, al atacar a Irán, pisotearon ante los ojos del mundo la Carta de las Naciones Unidas, el sistema de no proliferación, los principios de equidad e incluso las normas imperativas del derecho internacional. Hoy se han hecho evidente para todos la verdad de que no solo los grandes países de la región de Asia Occidental no están a salvo de tales agresiones, sino que otros países del mundo también se verán afectados por ello en un futuro no muy lejano. جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه 6000 سال تمدن و تاریخ همواره به دنبال همزیستی مسالمت‌آمیز با La República Islámica de Irán, respaldada por 6.000 años de civilización e historia, siempre ha buscado la convivencia pacífica con todas las naciones del mundo, especialmente con las naciones de la región de Asia Occidental y América Latina. Nuestra respuesta a las agresiones se realiza exactamente de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, el derecho inherente a la legítima defensa y los derechos indiscutibles de un miembro fundador de las Naciones Unidas. Nuestras operaciones defensivas se diseñan respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y distinción entre objetivos militares y no militares. Irán, hasta en el auge de tahdid y tajavuz, mawazin huquq bainal bashar dostane ra raayat mikunad va bar khilaf mutajavizan ke az amal Irán, incluso en el punto máximo de la amenaza y la agresión, respeta las normas de derecho internacional humanitario. Y a diferencia de los agresores que utilizan operaciones de bandera falsa para lograr sus siniestros objetivos, posicionan equipos militares en zonas residenciales y masacran a cientos de civiles. Nuestras operaciones no han estado dirigidas en absoluto hacia zonas residenciales o civiles. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند این است که تمامی مبادی حملات متجاوزان از lo que las fuerzas armadas de Irán hacen es atacar todos los puntos de origen de los ataques de los agresores, incluyendo las bases militares de Estados Unidos en la región y los lugares de estacionamiento de militares y fuerzas terroristas en los países del Golfo Pérsico y en cualquier otro punto para devolver la estabilidad a la región. تنگه هرمز بسته نیست و به روی همه کشورهای جهان بجز El estrecho de Hormuz no está cerrado y está abierto a todos los países del mundo excepto a los agresores y sus aliados. Irán ha garantizado el paso seguro de los barcos de países amantes de la paz y defensores del derecho internacional y el multilateralismo como China, Cuba, Rusia, Brasil, Turquía, Sudamérica, India, entre otros. Los agresores han venido a esta región desde miles de kilómetros de distancia para crear inseguridad e inestabilidad. Ellos deben salir de la región de Asia Occidental para que la paz regrese. Quienes han hecho inseguro el estrecho de Hormuz son los agresores a nuestros territorios, nuestra querida patria Irán. در جنگلی که زائیده تفکرات امپریالیستی و صهیونیستی است قانونی وجود ندارد. Creo que en el mundo actual, en la selva engendrada por los pensamientos imperialistas y los extremistas sionistas, no existe la ley. Y para defenderse uno debe ser fuerte y apoyarse en las capacidades internas y nacionales. Hoy Irán es el corazón de la resistencia frente a este frente y el mundo se encuentra en un punto decisivo. Debe decidir si quiere ser gobernado bajo la soberanía de la tiranía despiadada y la lógica del poder o si quiere proteger el Estado de Derecho, la paz, el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas en el ámbito internacional frente a la destrucción de la humanidad. امیدوارم احساس مشترک ضد امپریالیستی و تلاش برای همزیستی مشترک در میان ملت‌های Para terminar, espero que el sentimiento común antiimperialista y el esfuerzo por la convivencia compartida entre las naciones de América Latina y la región de Asia Occidental sea una oportunidad valiosa para el diálogo entre los científicos, académicos y religiosos de ambas regiones, con el fin de encontrar los mecanismos adecuados para salir de la situación actual y obtener el máximo beneficio e interés para las naciones. Le agradezco mucho, muchísimas gracias por su atención y viva a todas las personas libres que buscan la libertad y combaten el imperialismo. Bueno, muchas gracias al señor embajador, también a Omir por la traducción simultánea, muchas gracias. Expresar una vez más nuestra solidaridad y nuestras condolencias por las víctimas de la agresión sionista imperialista, en particular de las niñas asesinadas por un cobarde bombardeo, así como también de su líder supremo. Continuamos con el uso de la palabra, con el cónsul de Venezuela, Pedro Sassone, quien le estamos dando los micrófonos. Bueno, en primera instancia, gracias a los compañeros del movimiento 26 de marzo. Esta es la segunda conferencia, la tercera conferencia que venimos. Una cosa bonita, porque todas las semanas hay un diálogo, ya sea de un movimiento como el de ustedes, ya sea los comités de base del Frente Amplio, es decir, hay una búsqueda, y lo decía en una de las tantas reuniones, que hay que buscar un método que nos permita que venga de allá para acá. Es decir, las dudas que tenemos, las interrogantes, la forma de cómo entender la realidad. Porque de la forma como entendamos la realidad es precisar qué es lo que está en juego. Y ese entender la realidad, escuchando la exposición del señor embajador de Irán, que nos da una fotografía de una realidad compleja. Porque si traemos ese análisis de los compañeros de Irán en toda la región de influencia, es la misma. Son los mismos parámetros del análisis. Y vamos a ir viendo de cuáles son esos parámetros. Entonces estamos al frente de una complejidad mundial. Podemos decir sin duda que estamos viviendo el momento más delicado después de la Segunda Guerra. El momento más delicado en una línea muy frágil entre la paz y la guerra, entre la soberanía y la imposición imperial. Un mundo donde lo que priva es la fuerza. La pregunta es, ¿quiénes tienen fuerza para defenderse? Lo decía nuestro embajador, mira, hay fuerza, hay capacidad militar, pero todos los países no tenemos esa capacidad militar. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa con los que no tengamos capacidad militar para defenderse? Porque cuando priva la ley de la selva, es la ley de la fuerza. Cuanto hago, cuánta fuerza tengo para hacer. Si no tengo fuerza para hacer, ¿qué pasará con la soberanía de nuestros países? ¿Qué pasará con la paz y la convivencia de nuestros países? Entonces esa es la realidad. Ahora, esa realidad tiene un contexto. El contexto es que habíamos caracterizado el momento en una transición. Habíamos dicho que el mundo había iniciado la transición del mundo unipolar al mundo multipolar. Y habíamos dicho que hay diferentes manifestaciones de la que la vieja hegemonía imperial norteamericana o colonial, como quiera llamarse, había perdido fuerza, capacidad de incidir, que aquello era inevitable, la conformación de ese mundo. Aunque los autores y los analistas hacían la interrogante que si esa transición iba a ser producto de la diplomacia, en las normas de la diplomacia mundial, o iba a ser producto de un trauma, de choque, de fuerza. Era la interrogante hace 2 años y 3 años. Hoy no hay duda de que esa transición va a ser traumática. ¿Y por qué va a ser traumática? No habíamos visto la complejidad, porque hay un desplazamiento de fuerza. Cuando hay desplazamiento de fuerza, son espacios que se dejan. Y uno se pregunta, en ese análisis del embajador, de esa alianza entre el imperio y las grandes corporaciones, los grandes negocios, los grandes intereses, pudiesen preguntar, ¿o es que ellos van a dejar el espacio de dominación de manera voluntaria? ¿O es que están en capacidad de aceptar que ese mundo unipolar había perdido vigencia y que la nueva realidad había que aceptarla? Pero sucede, queridos amigos y amigas, es que no están dispuestos aceptar la nueva realidad. Y ahí está el dilema. No están dispuestos a aceptar que hay un desplazamiento de las fuerzas del poder mundial. No están dispuestos a aceptar que su hegemonía y su control había perdido fuerza por las realidades objetivas de la crisis económica mundial, o por los avances tecnológicos, pero había una variable en ese proceso de las fuerzas que determinan el tránsito, que no lo habíamos medido lo suficiente, que frente a la variable económica real de economías en crisis, endeudadas, frente a las realidades de los avances tecnológico en otros mundos diferentes, no habíamos analizado la profundidad de la variable militar. Es más, podemos decir que pueden convivir lo multipolar en lo económico tecnológico con lo unipolar militar. ¿Qué representa? Fuerzas que se contraponen, pues. ¿O es que el poderío, la industria militar, va a dejar que las economías consigan, sigan otra forma de comportarse? Otros liderazgos tecnológicos, científicos, ¿lo van a aceptar? ¿Están dispuestos a aceptarlo? Ahí la gran interrogante. Y lamentablemente, ahora, en ese proceso de cambios en el sistema mundo, lo que hace más complejo es que ese sistema mundo no tiene normas. El sistema mundo creado por ellos mismos, surgido de las Naciones Unidas después de dos guerras, acuerdos para convivir, tú dijiste, ese sistema no me sirve, lo desconozco. Ahora, si el proceso de transición es producto de la fuerza militar, de la capacidad de imposición, independientemente en la coyuntura, óigase bien, de los cambios económicos que están sucediendo. Pensábamos que los cambios económicos eran inevitables en la coyuntura, y sucede que no. Porque hay poder de resistir frente a las nuevas realidades económicas que están surgiendo. No sé si me doy a entender. Es como analizar los diferentes vectores en un momento, y pensábamos que era una realidad del mundo multipolar. Queridos amigos y amigas, como analista, me atrevo a decir que no es verdad. Vivimos el mundo unipolar de un poder militar imperial que está dispuesto a llevarse el mundo por delante, que no está dispuesto a dejar espacio, a reordenar espacios. No, lo podemos analizar en la exposición que hacía el señor embajador. Nos podemos traer esa misma realidad en el caso de América Latina, que se hace más patético esa realidad. ¿Por qué más patético? Porque hay doctrinas que determinan que ya eso es un destino manifiesto. No es que es una nueva realidad, no es que eso es un destino manifiesto. Y el destino manifiesto es que el norte nació para controlar todo el continente. No hay nada nuevo bajo el cielo. En su doctrina, en su concepción, ya sea en la doctrina Monroe, ya sea en el destino manifiesto, ya sea en lo que todo vale y todo puede, en el momento en que yo quiera. Entonces esa realidad, leída desde Irán y leída desde acá, tiene los mismos niveles de complejidad, con diferencias en términos de las correlaciones de fuerza. No tenemos una fuerza militar hoy en América Latina que tenga capacidad de resistir la fuerza imperial que está en juego, que está en juego. No son teorías, son realidades. Queridos amigos y amigas, de ahí la gravedad en ese contexto de lo que sucedió en Venezuela. No es cualquier cosa. Si en Irán tenemos el enfrentamiento de fuerzas, en el caso venezolano, es una forma de invasión diferente. Yo secuestro a un presidente para doblegar a un país. Y ese es el modelo. Tenemos que entenderlo. No es que secuestraron a cualquier persona. No fue que desconociste a cualquier institución. No. Desconociste a un Estado, desconociste a una soberanía, secuestraste a un presidente y a una diputada que tiene inmunidad, que lo convertiste en rehén de tu imposición imperial. Y así hay que leerlo, compañeros. Rehén de la imposición imperial. ¿Hasta dónde va a llegar el chantaje de tener al jefe de Estado, al jefe de gobierno, rehén de una decisión imperial? No es cualquier cosa y no se puede simplificar, porque lo grave de todo esto, no solamente en que la estructura imperial del orden del imperio de la fuerza militar opera sola, no opera sola, queridos compañeros, opera con otra fuerza. ¿Y cuál es la otra fuerza? La fuerza de la manipulación de las subjetividades de los pueblos. Los pueblos están leyendo diferente a lo que está pasando en Irán. Los pueblos están leyendo diferente a lo que está pasando en América Latina. Los pueblos están leyendo de manera diferente a lo que está pasando en Venezuela. Veámoslo. Las manifestaciones, las expresiones, la forma como tú te alegras por, la forma como logras mover, crear, impulsar el odio. ¿Qué importa la vida del presidente Nicolás Maduro? No importa que lo asesinen, que lo maten, o que maten a un pueblo de hambre, o que maten a los criminales de Irán. ¿Es o no es? Los relatos. Entonces esa segunda fuerza militar está acompañada y justificada por una estructura de guerra de relato donde estamos perdiendo la batalla, porque no tenemos la fuerza, así como no tenemos fuerza militar, sino la voluntad de los pueblos a exponer su vida en la resistencia, porque no queda otra, porque va a llegar el momento de lo que no queda más sino la vida de los pueblos. Ese segundo factor, que es el factor de la manipulación mediática. Y un tercer factor es que la voluntad de los pueblos están eligiendo presidentes de la ultraderecha. La voluntad democrática de los pueblos. De ahí la complejidad de la situación. Porque teníamos herramientas, pues. Tuvimos herramientas. Me recuerdo todo el debate en el Consejo de Defensa de UNASUR. Me tocó convivir en UNASUR durante 7 años. Había un diálogo de los países, crearon un consejo de defensa, definieron doctrinas y definieron que ningún fortalecimiento militar de ningún país iba a poner en peligro la soberanía de otro país. De ahí venimos. Pero esa realidad hoy no existe. No quiero dejar una nota de pesimismo. Lo que quiero es poner la crudeza, la complejidad de lo que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, este debate, estos debates son determinantes. Es más, podemos decir, Uruguay puede jugar un papel bien importante en el mundo sobre estas realidades, estas capacidades de ustedes, estas vivencias de ustedes, esta voluntad de la solidaridad. Dejo la exposición acá por el problema del tiempo. Gracias.